Sabíamos que San Martín es un gran equipo, digamos que juega con intensidad como lo hicimos allá. Allá la verdad que lo sacamos de la cancha. Y es un equipo peligroso, es un equipo de muchos americanos que cuando la meten y juegan como ellos quieren y con la comodidad que ellos los caracteriza, la verdad que es un equipo muy difícil de defender y de ganar. Bueno, allá nosotros habíamos planteado un partido con mucha más intensidad que la de acá. Hoy no tuvimos la intensidad, estábamos frescos, estábamos bien, pero nos faltó ese granito de intensidad que nos pone mucho mejor como equipo, ¿no? Porque hoy de igual a igual individualidades, capaz que seguramente son más ellos, pero bueno, como equipo siempre resaltamos nosotros y bueno, hoy no fue el día. ¿Y eso que tuvieron la chance como para forzar un suplementario o incluso ganar el partido primero con Mazzarelli, con Fierro, incluso la del final, fue full, no fue full? Sí, después fue, ya está. Es un tiro para mí, yo tiro, es un tiro de lejos, pero cuando el manotazo se escucha de todos lados. La de Lucho podríamos haber ido al aro, Mariano agarró el rebote, podía haber subido, no se dio. Bueno, cuando la partida no se dan, estuvimos ahí, tuvimos, a pesar de hacer para mí un mal partido, tuvimos todo el partido a tiro, y bueno, eso habla bien de nosotros también. No pudimos cerrarlo, pero bueno, venimos de una gira hiper positiva y bueno, hoy por hoy estamos en el tercer lugar todavía, queremos cuidarlo, queremos mantenerlo y quedan 4 finales. Situación de privilegio, ¿no? La que vive Ferro, tal vez impensada en un principio de temporada, porque siguen dando ventaja, ¿no? Con fichas menos, incluso a veces con lesiones. Pero bueno, ¿qué análisis hacer del presente de Ferro? Más allá de lo que se viene, más allá de lo que está por jugarse, porque todavía falta poco y falta mucho, ¿no? Porque hay mucho en juego, muchos equipos necesitados, ¿no? Todo es una final hoy. Sí, todo es una final y todos los partidos se juegan algo. Eso es lo lindo de este momento de la liga, que ves que Argentino le gana a San Lorenzo, porque Argentino juega con 90 perdido todo el partido, que Atenas ganando en Bahía y lo pierde. Bueno, la verdad que es hermoso ver este momento de la liga. Este equipo viene a posicionarse mejor para jugar los playoffs, porque es un equipo netamente de playoffs. Bueno, nosotros la verdad que estamos en una realidad muy buena, en un momento bueno, en un momento que nada, que las cosas estaban fluyendo y estamos bien. Hicimos una gira bárbara, demostramos que podemos jugar igual tanto en casa como afuera. Lástima el partido de hoy, que se nos escapa y encima pierde Comodoro, viste, que podíamos estar un partido más arriba. Y la verdad que nada, contento con la actualidad, pero bueno, tampoco no nos queremos conformar porque tenemos un gran equipo y queremos ir lo más arriba posible. ¿La misión es esa? ¿El top 4 cerrar ahí para Ferro sería un campañón esta fase regular? Sin duda, ya hicimos una campaña muy buena, la queremos decorar estando ahí arriba. Si te digo top 3 también, queremos quedar lo más arriba posible, tenemos en casa ahora, bueno, Comodoro hoy perdió un partido más, nos da la posibilidad de seguir tercero, porque si no en el empate quedan ellos. La verdad que bueno, es así, todos los partidos mirando algo de la tabla, mirando algo más, pero nada, contento con, como te digo, con la actualidad, hoy que Ferro esté tercero, no mucha gente lo esperaba y nosotros sí, porque construimos un equipo y construimos muy buenos momentos y muy buenos pasajes de juego y bueno, estuvimos ahí de llevarnos un gran juego. A descansar y nos vemos el lunes. Dale, nos vemos el lunes.